Nosotros obviamente tratamos de ir por otro lado, en ese momento nos reprimió la policía en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Ahora, ¿qué culpa tenemos los bancarios que nos íbamos a manifestar pacíficamente reclamando por nuestros despedidos, en el Banco Central, despedidos por causas políticas, en alza, por los puestos laborales del Banco City, por la derogación del impuesto a las ganancias, un compromiso electoral incumplido, mientras se cumple con los poderosos, que a su vez no cumplen con sus promesas a cambio de la exención tributaria de liquidar la cosecha de manera tal que entren las divisas necesarias para fortalecer al Banco Central. Bueno, esto ya se vio, favoreciendo a los formadores de precios que supuestamente ya tenían previsto los precios un dólar de 15 pesos. Ahora parece que no, porque el dólar subió de precio, por así decirlo, el peso se devaluó y ellos siguen aumentando los precios. Bueno, estamos frente a una mentira de dimensiones colosales.